de andares, caminos y aventuras, con Eliezer. Un nuevo episodio, un nuevo lugar, algo que experimentar. El episodio de hoy, el océano. Imagina que vamos en un bote. Vamos acercándonos a aquel medio del cual nos va a sumergir para llegar a lo más profundo del mar. Llegamos al submarino. Nos reciben en cubierta. Se cierra. Y empezamos nuestro viaje al fondo del mar. Pasamos por diversos lugares. Vemos muchas cosas alrededor. Pero más nos sorprende el hecho de escuchar los delfines mientras cantan y nadan alrededor del submarino. De repente, vemos sombras. Sombras enormes. Nos impactamos a ver el tamaño de aquella ballena azul. Imponente. Sorprendente. Imagínate poder tocarlos. Poder sentir su piel rugosa. Imagínate poder, podríamos decir, cabalgar sobre ellos. Aquellos animales inmensos. Es hora de que regresemos. Escuchamos cómo empieza a crujir el metal del submarino mientras la presión del agua aumenta. Llegamos a flote. Imagínatelo. Disfrútalo.